Bueno, uno de los grupos que estaba presente ahí estaba encabezado de alguna manera por Graciela, con quien tenemos en este momento, la tenemos en línea, que es una de las ambientalistas de más trayectoria acá en el Gran Buenos Aires. No sé si nos estás escuchando bien, Graciela. Perfecto, Pablo. Bueno, ¿cómo vivieron ustedes esta protesta, Graciela? Mira, con mucho optimismo, creo que esa es la palabra. Nosotros somos una ONG chica, los que la formamos hace mucho estamos en la batalla, pero todavía somos chicos como nos pasa a la mayoría. Y sin embargo, junté casi media docena de voluntarios que dejaron todo lo que podían para poder ir. Y esto que decías vos, ver que la gente te tocaba bocina y te hacía seña que sí estaba bien, y el porcentaje fue muy bajo de la gente que no entendió por qué estábamos ahí. Así que yo soy optimista, creo que la sociedad, independientemente de lo que haga o que pretenda hacer una empresa, la sociedad va poniéndose del lado correcto, empieza a conocer y entender. Sí, Graciela, vamos a contar que vos estás hace muchas décadas en esto y podrías contar cómo es que se gesta la Reserva Natural de Pilar y cuáles son las problemáticas que sufren en Pilar con respecto a los emprendimientos. Bueno, yo trabajo en educación ambiental tengo un proyecto de educación ambiental en una escuela desde hace 28 años. Por lo tanto, vengo remándola hace bastante. Y hace 13 años, con una mamá del colegio, que sabía que yo estaba comprometida con estas cosas, bueno, me dice, mira, hay tierras fiscales, ¿te parece? Y nos largamos y hicimos la reserva. Con todas las de 20, digamos, el condimento típico de largar con un tamaño de emprendimiento de ese tipo. Creo que cuando lo hicimos no teníamos claro qué estábamos haciendo. Pero bueno, acá estamos. Después de 13 años, te diría que el humedal, que es la Reserva Natural de Pilar, es uno de los pocos que quedan en Pilar. Todos los demás han sido rellenados. Y yo estoy convencida de que este no está rellenado porque estamos nosotros adentro, sino ya se hubiese transformado también en un country. Así que bueno, venimos peleando por conservar este único reservorio para que acumule agua y para que nos provea agua y que tenga además, que es el objetivo más importante para mí, que es que sea un aula cielo abierto. Es desde el humedal donde vamos a poder mostrar qué pasa cuando los rellenan. Sí, estamos hablando de cuántas hectáreas de la reserva y te pregunto también si tienen una estimación de la cantidad de hectáreas perdidas en manos de los emprendimientos en los últimos 20 años. Mira, el dato lo tengo, pero en este momento no lo tengo a mano. En el caso, pero creo que para muestra basta un botón. La reserva originalmente eran 300 hectáreas y 150 se las quedó un country para rellenar el humedal. O sea que están siendo arrinconados. O sea, ustedes tienen emprendimientos claro, en los costados. Por suerte logramos parar ese emprendimiento, pero las 150 siguen estando en manos de ese emprendimiento. Hola Graciela, hola Sofía. Hola. El pasado 2 de febrero, el presidente Mauricio Macri, junto con Vidal y Ducotel, intendente de Pilar, presentaron una ley sobre humedales, un proyecto en la reserva. ¿Qué pensás, digamos, de lo que propusieron o de lo que prometieron en ese momento? Creo que fue un estratégico elegir, no fue al azar que eligieron nuestra reserva. La cuenca del río Luján es donde se ve claramente cuál es el problema de la falta de humedales, el relleno de humedales, la apropiación de las tierras que son del Estado. Con respecto a la ley, lamentablemente se ha transformado en una ley participativa, que es lo que yo había entendido que iba a pasar. Así que lo lamento mucho, porque este tipo de cosas no pueden quedar en manos de una parte. Yo esperaba que esta ley fuese participativa porque todos tenemos mucho que decir. Los que están con el agua a la cintura tienen que tener voz en esa ley. Los que han estudiado y hoy pueden explicarnos claramente desde las universidades o desde los institutos especializados, tienen que ser escuchados. El ciudadano de a pie tiene que ser escuchado. Lamentablemente la ley se mandó, yo todavía no tengo la copia, sin haber pasado por estos previos reservorios de sabiduría, me atrevería a decir. Te hago una pregunta, Graciela, mi nombre es Trinidad. La semana pasada, el diario del domingo en La Nación, hubo una nota sobre los humedales y específicamente hablando de Pilar, y comentaban, también como comentaba Sofía, el tema de cuando hicieron el lanzamiento de este proyecto de ley, habló el intendente de Ducote diciendo que se iban a encargar o su visión era trabajar con los emprendedores y también trabajar con los diferentes vecinos y organizaciones en relación al ambiente y demás. La pregunta sería, frente a esta nota que sacaron en el diario La Nación, especificando y diciendo que iban a utilizar los countries y las canchas de golf para hacer reservorios de agua dulce, ¿cuál es su visión o frente a estas últimas declaraciones tanto de...? Mira, yo creo que esas... A ver, creo que fue muy clara Patricia Pinto en un reportaje que le hicieron. Es una solución accesoria que agrega, que puede sumar, que puede ser saludable, siempre y cuando hayamos hecho todo lo previo que todavía no se hizo. Vos pensá que usar una laguna, como leí por allí, que los countries ya tienen reservorios de agua porque han construido lagunas, es tomarnos el pelo. Porque yo pregunto, ¿la laguna ya tiene agua? Entonces, cuando llueva, ¿qué agua va a guardar esa laguna? Pero además, esa laguna, ¿qué porcentaje del humedal ocupa? Supongamos que esté vacía, cosa que no lo está. Es menos del 10%. ¿Qué hacemos con el 90% del agua restante? Y Graciela, esto estamos hablando de los diálogos hídricos encarados por el municipio, es para emprendimientos que ya están terminados y habitados. Ahora, ¿se están tomando alguna medida o hay alguna promesa al municipio con respecto a limitar o prohibir emprendimientos a futuro? ¿Hay algo concreto? No hay nada, yo no he escuchado nada en concreto, pero además yo creo que por donde tenemos que partir es a partir de la ley. El grueso de estos emprendimientos no tienen sus papeles en regla, no han hecho el estudio de impacto ambiental, no tienen todos los pasos para poder hacer estos emprendimientos. Bueno, empecemos por blanquear esa situación y después discutimos lo demás. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con emprendimientos como San Sebastián, que tienen, no sé, cerca de 1,000 hectáreas, puede ser, sí, que no están habitados, pero que ya están rellenados? ¿Cuál sería la solución en ese caso para vos? Y probablemente no tienen los papeles, ¿no? Como bien vos decís. Yo creo que no hay muchas vueltas para darle. Yo no puedo fabricar contra natura un reservorio de agua en otro lugar porque ya no quedan más lugares bajos. Porque para poder hacer un reservorio de agua, mi amigo Newton lo descubrió hace mucho, el agua siempre va para el lugar más bajo. Por lo tanto, la única solución es recuperar los humedales. Esos son los reservorios naturales que la Pacha se encargó de construir a lo largo de millones de años. Yo no digo que se tiren abajo casas, pero hay hectáreas y hectáreas y hectáreas rellenadas, vacías. Bueno, como en el caso de San Sebastián. Claro, volvamos a hacer humedal de lo que fue. Esas canchas de golf que están rellenadas. Bueno, desrellenen y hagan que toda la cancha sea un humedal dos veces al año, que es más o menos lo que se inunda. Octubre y febrero son las fechas típicas, dos veces al año. Bueno, el precio de tener tierras baratas que fueron del Estado y que mágicamente pasaron al privado, bueno, quizás sea estos 15 días, dos veces al año, que no las puedan usar. Graciela, nos comentabas hace un momento esto de que de su intención, digamos, de que la reserva sea un aula a cielo abierto, en esta campaña también de que la gente, la comunidad conozca lo que es el humedal. Este fin de semana van a estar haciendo una actividad, ¿cómo es? Conocer el río desde el río. Sí. ¿Nos querés contar un poco sobre...? Y justamente esto que te decía, el aula a cielo abierto, no hay mejor manera de que la gente pueda entender la problemática del río y el humedal que remarlo. Por lo tanto, tenemos, es una cosa muy chiquita, tenemos nada más que dos canoas, así que salimos a pasear y mostramos cuál es la problemática, cuál es el zafarrancho que hizo la provincia de Buenos Aires en la costa, de todo el río Luján, menos en la reserva. La gente puede ver claramente a derecha y izquierda qué es lo que pasa cuando yo deforesto a mansalva y comprender que el humedal, el río no es un caño. Graciela, para los que somos de esta zona, ¿nos contás cómo llegar a la reserva de Pilar? Si llegan en auto a la Panamericana Ramal Pilar, desde ahí 11 cuadras para el lado de Escobar, hay un cartel que indica, ahí tenés que doblar y el camino te lleva. ¿Y el horario de la actividad? ¿Cómo? ¿El horario de la actividad? A partir de las 11 hasta las 5 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. Y el que viene sin medio de transporte, cualquier colectivo hasta la terminal de Pilar y de ahí el 503 a Fábrica Militar, donde se termina el recorrido, allí empieza la reserva. Graciela, una última pregunta muy cortita porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Tenés esperanzas con el fallo que tiene que dar la jueza Arroyo Salgado ante el pedido del fiscal para paralizar todas las obras en la región? No me cabe duda. Yo tengo absoluta confianza. Básicamente por dos razones. Primero, porque esto viene creciendo y nadie creo que le va a poner la chueca para arriesgarse a que después tenga que responder. Pero además, sobre todo, porque creo que hay un cambio en la gente. La gente empieza a entender, la gente empieza a darse cuenta y además porque soy optimista, yo planto mi manzano. Bueno, Graciela, te agradecemos por tu tiempo. Vamos a estar comunicándonos en el año, seguramente. Un placer, chicos. Muchas gracias. Y hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Bueno, y qué buena entrevista, ¿eh? Definiciones muy buenas, muy importantes con respecto a la manifestación, con respecto a qué hacer con los emprendimientos que están en marcha o con los que están terminados pero no tienen habitantes. Bueno, nos va a dar para tela para cortar. Vamos a un tema musical.